Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Los libros, esos maravillosos objetos llenos de historias, de palabras, de personajes fantásticos que permiten que nuestra imaginación juegue con las estrellas, converse con un pulpo en el fondo del mar y nos lleve por senderos claros y sombríos. Este programa es para ti, y para ti, y para todos, para todas, a quienes un libro les revolvió los ojos, los oídos y los abrazó para siempre. Aragüí, un mundo de libros. Aragüí es una palabra de origen quichua que significa poesía y canto. El nombre primitivo de la cultura inca era Arabi, una canción lírica en la que se hacía referencia al amor, a la búsqueda del amor ideal, a la alegría, a las emociones y, por encima de todo, era un canto a la vida. Y los libros son eso, un canto a la vida. Cada página es un instrumento que afinamos con puntos y comas. Buenas tardes con todas y con todos. Este jueves queremos hablarles sobre los libros informativos. María José me comentó en son de reclamo que siempre empieza ella y que alguna vez sea yo el que haga la introducción al programa. Bueno, en vista de que me ha rogado que lo haga y como empezamos la Semana Santa, he decidido hacerle caso casito casote. Y hoy, Jueves Santo, continuamos con el quinto programa. ¿Qué les ha parecido los anteriores? Háganos saber su opinión en nuestras redes sociales y por supuesto compartan si les ha gustado. Bueno, ahora que me inauguré siendo la voz que abre, le doy el paso a María José. ¿Cómo te ha ido ya? ¿Comiste fanesca? Buenas tardes, amigas y amigos oyentes. Pues me ha ido muy bien, te cuento. Gracias. Ajá, ¿ya? ¿De fanesca? Nada todavía. Esperando la fanesca tuya. Me chismearon que cocinas muy bien. Nah, son chismes de gente malintencionada que quiere verme solo esclavizado en la cocina. A propósito de fanesca, un libro informativo podría ser un texto que explique sobre cómo se preparan determinados platos típicos del país, ¿o no? Sí, exacto. Porque un libro informativo puede llamarse también libros de no ficción, ¿sabías? Sí. Su propósito principal es servir como fuentes de conocimiento sobre temas variados. ¿Ya? Un texto informativo podría ser un libro sencillo de palabras o de dibujos, o hasta explicar conceptos científicos más complicados con fotografías y diagramas. ¡Wow! ¡No! ¡Creo que el gato botó las ollas! ¡No! ¡Nada que ver! ¡Es Lilia! Ah. Viene vestida con un delantal y un gorro de chef. Me parece que alguien nos quiere invitar a probar su comida. ¡Genial! Tratándose de comida, acepto inmediatamente. A ver, ¿qué nos traes de comer, Lilia? Quiero leer con ustedes un libro informativo. Sobre recetas de platos típicos del Ecuador. ¿Y de qué plato estamos hablando? ¡De la fanesca! ¡Ajá! ¡Qué rico! Empecemos entonces. ¡Sí! La receta de la fanesca es: una cucharada de mantequilla, dos cucharadas de aceite achiote, dos cebollas blancas, una taza de zapallo, una taza de sambo, una taza de bacalao salado, 3 litros de leche, una taza de crema de leche, una hoja de col, una taza de choclo tierno, Medio queso. Un plátano maduro. Dos huevos. Media taza de maní en pasta. Una taza de frijol. Sal. Aceite. Una taza de chocho. Una taza de habas. Comino. Orégano. Y perejil. ¡Qué maravilla de receta! Está clarísimo entonces lo que es un libro informativo. Solo que ya estoy saboreando esa fanesca. ¡Qué rico! ¿No será que alguien por ahí se anima a prepararnos un platito? Ay, ojalá. Bueno, aunque yo en 2 minutos te puedo preparar la fanesca si quieres. Ya, está bien. Pero yo conozco unos amigos que cuentan cosas importantes, de muchos temas, incluso hasta de comida. Ellos cuentan cosas cantando. Ajá. Así que, ¿qué te parece si les damos la bienvenida a Canticuentos con su canción... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de día el cielo es tan celeste? ¿Por qué? ¿Por qué de día el cielo es tan celeste? ¿Por qué? ¿Por qué la luna sube y no se cae? ¿Por qué? ¿Por qué la luna sube y no se cae? ¿Por qué crece mi sombra desde los pies? ¿Por qué, por qué crece mi sombra desde los pies? ¿Por qué, por qué en una panza cabe un bebé? ¿Por qué, por qué en una panza cabe un bebé? ¿Por qué los domingos se acaban? ¿Por qué las estrellas se ven tan brillantes? ¿Por qué si salió de la nada es que el universo se hizo gigante? ¿Por qué se contagia la risa? ¿Por qué algunas noches lloras cuando duermo? ¿Por qué crezco todos los días pero todavía no llego hasta el cielo? Quiero saber por qué. Quiero saber por qué. Quiero saber. Quiero saber por qué. Porque cada persona es diferente. Porque, porque cada persona es diferente. Porque, porque te vas temprano y tarde volves. Porque, porque te vas temprano y tarde volves. Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque, porque brillan tus ojos cuando me ves. Porque algunos chicos trabajan, porque si el trabajo es cosa de grandes. Porque siempre hay alguien que manda, porque el tiempo anda solo hacia adelante. Porque va tan lenta la vida, porque duran poco los mejores sueños. Porque cuando alargo la vista, se alarga la lista de lo que no entiendo. Quiero saber por qué. Quiero saber, quiero saber por qué, quiero saber, Para profundizar sobre los libros informativos, les invito a escuchar a Marimar Argüelles. Ella es mexicana, especialista en literatura por más de 20 años. Se ha desarrollado como maestra de literatura en educación secundaria. Ha diseñado e implementado los cursos de formación para promotores de lectura de escuelas secundarias de la Ciudad de México, así como docente en el programa de actualización docente para preparatorias de la Universidad Nacional Autónoma de México en el tema de lectura y ciudadanía. ¿Qué tal, no? ¡Qué interesante! ¿Qué te parece entonces si la escuchamos? Ajá. Ya, pero yo quisiera iniciar explicando un poco qué es el libro informativo. Nosotros en los bunkos y en general en las bibliotecas tenemos dos grandes colecciones de libros. En el caso de los bunkos, nuestras colecciones son casi completamente libros de ficción. Al libro de ficción es al que se le llama también literario, aunque el género informativo también tenga características literarias, como es el caso de la crónica. Pero bueno, pensemos en esto, en libros de ficción y libro informativo. El libro informativo, a diferencia del libro de ficción, tiene como objetivo transmitir conocimiento, de manera que la información que presenta debe de ser veraz, debe de ser verificable, debe de ser objetiva. ¿Qué tipo de libros informativos podemos nosotros encontrar? Diccionarios, enciclopedias, textos periodísticos, artículos, reportajes, monografías, ensayos, trabajos de investigación. Una de las características del libro informativo es que no requiere una lectura secuencial. Es decir, yo puedo ir consultar un dato específico, un dato biográfico, por ejemplo, o histórico, una fecha, buscar información sobre solamente un periodo o el resultado de una investigación. Lo que nosotros requerimos es que el dato sea preciso, la información y los datos relevantes manejen un lenguaje formal y... en ese sentido, hay también dos tipos de libro informativo. El libro informativo especializado, que va dirigido a una comunidad que comprende un léxico y una terminología. Entonces, es, digamos, un lenguaje especializado el que se usa, no está escrito para un público en general. El otro tipo de libro informativo es el que se conoce como divulgativo y tiene como objetivo transmitir conocimiento, dar información a un lector no especializado. De manera que aunque usa también un lenguaje formal, un lenguaje sencillo al alcance de un grupo que no necesariamente esté especializado. Es como cuando de repente vemos textos médicos que tienen pues una terminología que nosotros desconocemos, ese es un libro especializado. Cuando se trata de explicar a una población en general, se usa otra terminología, aunque no se pierde el lenguaje formal. Al monstruo de la laguna le gusta bailar la cumbia. Se empieza a mover seguro, de a poquito y sin apuro. Eso. El monstruo de la laguna empieza a mover la panza para un lado y para el otro. Parece una calabaza. Mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover las manos para un lado y para el otro, como si fueran gusanos. Mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza a mover los hombros para un lado y para el otro, poniendo cara de asombro. Mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza con la cadera para un lado y para el otro, pesado se bambolea. Mueve la cadera, mueve los hombros, mueve las manos, mueve la panza, pero no le alcanza. El monstruo de la laguna empieza Yo quiero cantar también. ¿Qué? ¿Cómo? Pero déjame cantar un ratito, que todos cantan, yo no puedo cantar. Pero vos sos baterista. Claro. Ah, ¿y por eso no puedo cantar? Bueno, a ver, vamos a darle una oportunidad. Dale, yo te acompaño, Nahuel, dale. El monstruo de la laguna. Ajá, a ver. Se para con la cabeza. Con las patas para arriba. Bueno, mira qué broma traviesa. Mueve la cabeza, los pies, mueve los pies. Cadera. Mueve la cadera, los hombros, mueve los hombros. Las manos. Mueve las manos. La panza. Mueve la panza. Mueve la cabeza, mueve los pies. Maravilla de canciones de Canticuentos. Ellos son un grupo de música para niñas y niños originarios de la ciudad de Santa Fe en Argentina. Sus primeras producciones tuvieron lugar en los años 2007 y 2008, dando lugar en el 2009 a su primer disco, que se llamaba, o que se llama, Canticuénticos Embrujados. La propuesta de Canticuénticos es realizar un aporte al cancionero infantil, con composiciones propias sobre ritmos argentinos y latinoamericanos, con el deseo de vincular afectivamente a los niños con su propio patrimonio cultural. Dicen los Canticuénticos acerca de lo que hacen, escucharás. Queremos mostrarles a los chicos cuánta riqueza hay en nuestros ritmos folclóricos, porque nos dan identidad, porque hablan como nosotros hablamos, nos divierten y nos emocionan al modo nuestro, y son un tesoro que queremos poner al alcance de los más chicos, para que los conozcan y los lleven toda la vida con ellos. ¿Ah? Más o menos me salió, ¿no? Te queda el acento. A ver. Ahí les canto una lista de libros informativos que pueden conseguir y que de seguro no los querrán soltar nunca. Papel y lápiz, por favor. Ajá. Te cuento en la cocina. Inventarios ilustrados de Calandra. Mira qué artista. Botánica. Ciencia para niños. Cuerpo humano. Emociones. Filosofía en viñetas. ¿Cómo funcionan las cosas? La luna. Uy, y muchos otros más. Yo estoy segura que si googlean, encontrarán muchos recomendados. Para seguir llenándonos de libros, les voy a leer una copla ecuatoriana que fusiona una festividad con nuestra rica comida. ¿Qué tal, ah? Escuchemos entonces la copla del Carnaval de Guaranda, que se encuentra en el libro informativo A Comer, recetario ilustrado de los pueblos del Ecuador, de Esteban Tapia y Lizer la Antigua, ilustraciones de Alice Bosud y Marco Chamorro, editorial Como Yoko. Cuando llegue el carnaval, alegre me has de encontrar, la fuerza para bailar, sancochito me has de dar. En el fondo de la laguna, suspiraba un peje mocho, y en el suspiro decía, apura con el sancocho. Movete, movete, matita de ají, cómo te movías cuando te cogí. Esperará, compadrito, irá tomando caldito, para que vuelva a casa sanito, comeráse un sancochito. Después de este programa voy a conseguir un plato típico de donde sea y me lo voy a devorar. Este es un libro muy interesante con una serie de recetas que vienen desde nuestras abuelas, que siempre nos mimaron con sus exquisitos platos. Y a propósito de recetas, te cuento que cuando era niño me gustaba escribir cartas con crayones. ¿En serio? ¡Ajá! Mi abuela me escribió 3 recetas de sus platos preferidos. Por eso les invito a escuchar un cuento titulado El día que los crayones renunciaron. ¿Y por qué renunciaron? Seguro les hiciste algo. No, pero yo no les voy a contar. Tienen que escuchar el cuento, pues. Está bien, escuchémoslo. El día que los crayones renunciaron, de Drew Daiwa, e ilustrado por Oliver Jeffrey. Un día, en la escuela, cuando Duncan iba a sacar sus crayones, encontró un montón de cartas con su nombre. Hola Duncan, soy yo, Crayón Rojo. Necesitamos hablar. Me haces trabajar más duro que a cualquiera de tus otros crayones. Todo el año me desgasto coloreando camiones de bomberos, manzanas, fresas o cualquier cosa que sea roja. Trabajo hasta en vacaciones. Además, tengo que dibujar todos los santas en Navidad y todos los corazones en San Valentín. Necesito un descanso. El más ocupado de tus amigos, Crayón Rojo. Querido Duncan, muy bien, escucha. Me encanta ser tu crayón favorito para las uvas, dragones y sombreros de mago, pero no soporto que mi hermoso color se gaste fuera de las líneas. Si no empiezas pronto a colorear dentro de las líneas, vas a volverme loco. Tu muy ordenado amigo, Crayón Morado. Querido Duncan, estoy harto de que me llamen café claro o color hueso, porque no soy nada de eso. Soy beige y estoy muy orgulloso de serlo. También estoy cansado de ser el segundón del señor Crayón Café. No es justo que él se lleve todos los osos, ponis y cachorros, mientras que lo único que me toca son los pavos para la cena, si es que tengo suerte, y el trigo. Y seamos honestos, ¿cuándo fue la última vez que viste a un niño emocionado por pintar trigo? Tu amigo beige, Crayón Beige. Duncan, soy Crayón Gris. ¡Me estás matando! Sé que amas a los elefantes y que los elefantes son grises, pero es demasiado espacio para colorearlo todo yo solo. Y ni qué decir de los rinocerontes, hipopótamos y ballenas jorobadas. ¿Sabes lo cansado que termino después de rellenar esas cosas? ¿Animales tan grandes? Los pingüinos bebés son grises, ¿sabías? También las piedritas, los quejorros. ¿Qué tal si pinto uno de esos de vez en cuando para descansar? Tu exhausto amigo, Crayón Gris. Querido Duncan, me usas para colorear, pero ¿por qué? Casi siempre soy del mismo color de la página en la que me usas, blanco. Si en mi etiqueta no hubiera una raya negra, ni notarías que estoy ahí. Ni siquiera aparezco en el arco iris, solo me usan para colorear la nieve o para llenar el espacio vacío entre las cosas. Y esto me hace sentir... ¿vacío? Necesitamos hablar. Tu amigo vacío, Crayón Blanco. Hola Duncan. Odio que me usen para dibujar el contorno de las cosas. Cosas que por dentro son de otros colores. ¿Qué se creen? ¿Más brillantes que yo? No es justo que me uses para hacer el contorno de una bonita pelota de playa y que después las rellenes con los colores de todos los demás crayones. ¿Por qué no pintar una pelota de playa negra alguna vez? ¿Es mucho pedir? Tu amigo Crayón Negro. Querido Duncan, soy Crayón Verde y te escribo por dos razones. Una, es para decirte que me encantan mis trabajos cuando hago cocodrilos, árboles, dinosaurios y ranas. No tengo ningún problema y quiero felicitarte por tu exitosa carrera coloreando cosas verdes. La segunda razón por la que te escribo son mis amigos, Crayón Amarillo y Crayón Naranja, pues ya no se hablan. Los dos piensan que deberían ser el color del sol. Por favor, arregla pronto este asunto, porque nos están volviendo locos. Tu feliz amigo, Crayón Verde. Querido Duncan, soy Crayón Amarillo. Necesito que le digas a Crayón Naranja que yo soy el color del sol. Yo se lo diría, pero ya no nos hablamos. Además, puedo probar que soy del color del sol. El martes pasado me usaste para iluminar el sol en tu libro para colorear La Granja Feliz. Por si se te olvidó, está en la página 7. No puedes dejar de verme. Mi color brilla resplandeciente sobre un campo de maíz amarillo. Tu amigazo y verdadero color del sol, Crayón Amarillo. Querido Duncan, veo que Crayón Amarillo ya habló contigo, el gran chismoso. No importa, ¿podrías aclararle al señor Soplón que él no es el color del sol? Yo lo haría, pero ya no nos hablamos. Los dos sabemos claramente que yo soy el color del sol, pues el jueves me usaste para colorearlo en las páginas La Isla del Mono y Conoce al Guardián del Zoológico de tu libro para colorear Un Día en el Zoológico. ¿No te alegra tenerme aquí? ¡Ja! Tu camarada y verdadero color del sol, Crayón Naranja. Duncan, escucha, niño. No me has utilizado ni una sola vez en el año. Es porque crees que soy un color para niñas, ¿verdad? Y hablando de eso, por favor, dile a tu hermanita que le agradezco por usarme en su libro para colorear Linda Princesa. Pienso que hizo un trabajo fabuloso sin salirse de la raya. Regresando a lo nuestro, ¿podrías por favor usarme de vez en cuando para colorear algún dinosaurio, monstruo o vaquero? No les caería nada mal un poco de color. Tu no usado amigo, Crayón Rosa. Oye, Duncan, soy yo, Crayón Durazno. ¿Por qué me quitaste mi envoltura? Ahora estoy desnudo. Y me da pena salir de la caja de crayones. Ni siquiera tengo ropa interior. ¿Te gustaría ir desnudo a la escuela? ¡Necesito cubrirme! ¡Ayuda! Tu desnudo amigo, Crayón Durazno. El pobre Duncan solo quería colorear. Y por supuesto, también quería que sus crayones fueran felices. Esto le dio una idea. Cuando Duncan le enseñó a su profesora su nuevo dibujo, ella le puso una etiqueta de buen trabajo por colorear. Y una estrella dorada por su creatividad. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Agarre su pincel, motívese y alístese para ser parte de la segunda temporada de la Galería Nacional Virtual Dibujando la Geografía de la Patria. 24 artistas destacados de los núcleos provinciales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentarán sus exposiciones para usted en el Facebook, YouTube y Radio Cultura FM 100.9 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Viva y conozca los sentires de los artistas ecuatorianos a través de la plástica. Todos los miércoles a las 7 de la noche. Dibuje la geografía de la patria junto a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Agua. El monóxido de dihidrógeno, nombre pomposo del agua, es una sustancia química compuesta por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, H2O, que aparece en estado sólido para enfriar bebidas, en estado líquido para llenar globos en carnaval o en estado gaseoso al evaporarse tu sudor cuando transpiras. Los océanos contienen cerca del 98% del agua que existe en el planeta, es decir, solamente el 2% del agua es dulce. Mar. Actividario, Ricardo Enríquez, André Letrea, Ediciones Ecaré. El libro triste. Había una vez un libro que se la pasaba el día muy, muy triste. Nadie lo leía. Miraba con lágrimas en sus páginas cómo los niños y niñas preferían a otros y no a él. La biblioteca estaba llena de libros sonrientes. Así pasaban los días, él sumido en la tristeza y los otros libros felices porque siempre eran los elegidos. Hasta que un día una niña ingresó a la biblioteca acompañada de un bastón y un perro, su lazarillo. Buscaba algo sin saber qué. Se acercó a la fila donde estaba el libro triste y empezó a acariciar a todos los textos, a buscar algo en sus formas, en su textura. Ninguno lo convencía. De pronto topó el libro triste. Sonrió, lo acarició por eternos segundos, lo abrazó y se sentó a conversar con él. No hizo falta que nadie se lo leyera. La niña, solo con el tacto, supo de qué se trataba. Le dijo al oído: «De hoy en adelante, nunca más llorarás». Y con un crayón azul, escribió su nombre en la página 21. Los crayones son como el hijo pródigo, siempre regresan a casa. Por eso vamos a leer El día que los crayones regresaron a casa, por Drew Dywall e ilustrado por Oliver Jeffers. Un día, Duncan y sus crayones coloreaban de lo más felices, cuando un extraño montón de postales llegó con el correo. Querido Duncan, no sé si me recuerdas, mi nombre es Crayón Guinda. Solo coloreaste conmigo una vez para dibujar una costra, pero no importa. De todos modos, me perdiste desde hace 2 años. Ay, en el sofá, tu papá se sentó en mí y me rompió por la mitad. No habría sobrevivido de no ser porque Clip me curó. Ahora estoy mejor, así que ¿podrías venir a recogerme y podemos llevarnos a Clip? La verdad es él quien me mantiene unido. Atentamente, tu abandonado crayón, Crayón Guinda. Querido Duncan, a nadie le gustan los chícharos. Tampoco a nadie le gusta el color verde chícharo. Así que cambiaré mi nombre y me fugaré para ver el mundo. Sinceramente, Esteban, el magnífico. Crayón formalmente conocido como verde chícharo. Soy yo, Crayón Rojo Neón. ¿Recuerdas las increíbles vacaciones que pasamos con tu familia? ¿Recuerdas cómo reíamos cuando coloreábamos un dibujo de tu papá bronceado? ¿Recuerdas cuando me dejaste tirado junto a la alberca del hotel cuando te fuiste? Claramente no, porque aún sigo aquí. ¿Cómo pudiste perderme? De cualquier manera, después de esperar 8 meses a que vinieras por mí, supongo que tendré que caminar de regreso. Tu olvidado amigo, Crayón Rojo Neón. ¡Duncan! Somos nosotros, amarillo y naranja. Sabemos que solíamos discutir sobre cuál de nosotros era el color del sol, Pero adivina qué, ya ninguno de los dos quiere ser ese color. No, desde que nos dejaste afuera y el sol nos derritió. ¡Juntos! ¿Sabes cuál es el verdadero color del sol? ¡Caliente! Nos disculpamos por discutir. Puedes colorear de verde el sol si quieres. Solo regrésanos a casa. Tus amigos antisol, amarillo y naranja. Hola, Duncan. Seguro que no me reconoces después de los horrores que he vivido. Creo que me llamaba Crayón Bronce. O tal vez Siena Tostado. No lo sé. Ya no puedo saberlo. ¿Alguna vez te ha comido y vomitado un perro en la alfombra de la sala? Porque a mí sí. Un perro me comió y me vomitó en la alfombra. ¡Duncan! Y no es divertido. Nada divertido. Ahora soy más pelusa de tapete que un crayón. ¿Puedes recogerme? Tu amigo indigerible, Crayón Bronce. O posiblemente Siena Tostado. Queridísimo Duncan, ¿podrías por favor abrir la puerta principal? Aún necesito ver el mundo. Sinceramente, Esteban, el Magnífico. ¡Hey, Duncan! ¿Recuerdas que el Halloween pasado le contamos a tu hermanito que había un fantasma en las escaleras del sótano? Y entonces dibujamos cosas aterradoras en la pared. Seguro que fue divertido cuando corrió gritando, ¿verdad? Pues no fue tan divertido cuando te olvidaste de sacarme del sótano. Por favor, ven por mí. Estoy terriblemente aterrorizado. ¿Tu asustado amigo? Crayón que brilla en la oscuridad. Querido Duncan, parece que ya casi llego a casa. He viajado por China, Canadá y Francia. Creo. Justo ahora estoy atravesando por Inglaterra. ¡En camello! Inglaterra tiene pirámides gigantes, ¿verdad? Nos vemos pronto, Crayón Rojo Neón. Postdata, la próxima parada, el Polo Norte. Creo. Duncan, en la página 8 de La Isla Perdida, ¿suena una campana? Parece el gran día de pago para el Capitán Barba Verde, ¿no lo crees? Y no hay nada de bronce o plata en esa pila de dinero, ¿verdad? Te dije que mi punta se gastaría si coloreabas cada moneda, una por una. ¿Y me escuchaste? No. También te dije que esos inútiles sacapuntas para crayones nunca sirven. ¿Y escuchaste eso? Tampoco. Ahora no puedo colorear nada de nada. Tu amigo sin punta, Crayón Dorado. Querido Duncan, he visto el mundo. Está lluvioso. Regresaré. Esteban el Magnífico. ¿Qué hay, Duncan? Probablemente te preguntes por qué mi cabeza está pegada a tu calcetín. Eso mismo me pregunto todos los días. Bueno, es porque la semana pasada me dejaste en tu bolsillo y terminé en la secadora. Luego aterricé en tu calcetín y ahora él está adherido a mi cabeza. ¿Podrías venir y recogerme? Por cierto, ¿por qué todo lo que te pones huele aún después de lavado? Tu apestoso, calcetinesco, pegado en la cabeza, Crayón Turquesa. Postdata, calcetín dice hola. Estimado señor Duncan, sé que no soy su crayón. Sé que pertenezco a su hermano bebé, pero no soporto más. Tan solo la semana pasada me mordió la punta de la cabeza, me puso en la nariz del gato, dibujó en la pared y trató de colorear basura conmigo. La peor parte es que es un terrible artista. Es imposible saber qué son sus dibujos. Burros, manos, burros, monos. Picasso dijo que todo niño es un artista, pero no sé. No creo que conociera a su hermano. Por favor, rescáteme. Su desesperado amigo, grande y robusto, Crayón para bebés. Duncan, saludos desde el bosque lluvioso del Amazonas, pasando un rato increíble. Creo que ya casi estoy en casa. Crayón rojo neón. Duncan se puso triste al enterarse de todos los crayones que había perdido, olvidado, roto o descuidado a través de los años, así que corrió para recolectarlos a todos. Sin embargo, los crayones estaban tan dañados y tenían formas tan diferentes que la mayoría no cabía en la caja. Así que Duncan tuvo una idea. El fuerte de los crayones. Creo que esa puerta es para nosotros. ¡Ah! ¡Ahí estás! ¿Podemos intentar un corte de cabello? ¿A quién traes puesto? ¡Oh! Creo que se llama Ted. ¡Yo soy Ted! No hay perros abajo, ¿verdad? No, y tampoco hay pavos. ¡Oh! Me halagas, pero no es chocolate de verdad. ¡Hagamos una fiesta! Pero no es azul, en realidad parece más lila. Construyó un lugar donde cada crayón siempre se sentiría como en casa. Y entonces, en Cleveland, di una caminata en la Gran Muralla China. Aguada. Acción de ir a tierra a abastecerse de agua dulce para beber durante los viajes marítimos. Recuerda que los barcos no tenían agua corriente y que los repartidores de pizzas y refrescos no hacen entregas en alta mar. Libros, cuentos, recetas, narración oral, el menú estuvo casi completo. Digo casi porque se me hace que la poesía nos está pidiendo a gritos que la tomemos en cuenta. A esa señorita no hay cómo hacerle esperar, no. Se enoja y nos desplaza a punta de versos. De la gran Liliana Cineto, Los Números Enamorados. ¡Vamos ahí! Por la calle de las cuentas camina apurado el 9, porque le lleva a su novia una gota de agua nieve. El 8 espera en la esquina de una multiplicación, y en cada parte del moño se dibuja un corazón. Trepa el 7 hasta el cuaderno por una escalera ascendente y va a buscar a su amada en la página de enfrente. Después de peinarse el rulo, el 6 sonríe travieso, porque guarda en su bolsillo una docena de besos. Con flores en el sombrero, viajando por un renglón, acude el 5 a la cita que tiene en la división. El 4 con traje recto tararea una canción, porque lo está esperando debajo de una fracción. El 3 salta al pizarrón con sus dos dedos media sonrisa para deletrear el nombre de su amor con una tiza. El 2 llama a su pareja a la hora de la siesta y le pide que se encuentre a la suma de una resta. El 1 que está solito duerme sobre un resultado soñando con un amor numerado. Y asomado a su ventana, bajo la luz de la luna, esperando que lo cuenten, suspira el 0 en la suma. Esperamos que se hayan divertido con este 5º programa, que los libros sean el amigo que nos prende la luz del conocimiento. Y nos vemos el próximo jueves a las 5 de la tarde para un nuevo encuentro con Araui. ¡Un mundo de libros! Agua mala. Muchas veces confundidas con bolsas de plástico que flotan en el mar, las aguamalas o medusas son animales que suelen encender una luz antes de atacar con sus tentáculos venenosos. No hay que confundir la medusa con la carabela portuguesa o botella azul, que en este caso no es contaminación. Una colonia de pólipos empujados por el viento a los que también les gusta aturdir a quien los toca. En inglés, la llaman Portuguese Men of War, barco de guerra portugués, por su similitud con esos barcos cuando tienen su velamen desplegado.